Bueno, intendente, le consulto por algo que es urgente y que tiene que ver con el transporte público de pasajeros. Finalmente ha recibido, bueno, si se quiere, la posibilidad de los concejales de decidir cómo va a continuar el transporte y cómo va a continuar el boleto, fundamentalmente, ¿no? Exactamente. Estamos hoy, bueno, ayer a la tarde, hoy a la mañana, estamos evaluando las distintas alternativas. Seguramente voy a establecer un decreto de necesidad de urgencia para volver al Consejo la potestad que originalmente tiene, pero con una propuesta concreta. Estamos viendo cuál es el número a definir y de qué manera lo implementamos. Así que yo creo que para mañana voy a tener lista la disposición jurídica, que estoy conversando con el fiscal municipal. Es decir, que va a haber aumento del boleto, pero todavía resta saber si va a ser el 19,68 o menos o más. Exacto. No, más no. Por lo menos 19,68. Estoy evaluando a ver en qué medida, básicamente, de acuerdo y en lo que acuerdo es con los dictámenes de los asesores legales, que la resolución 422 puede ser indicativa. Y después, bueno, el aumento de la imprevisibilidad del aumento del combustible, que es un elemento que juega fuertemente en esta evaluación, más lo que está pasando con la resolución provincial y los valores de las distintas localidades de la provincia. ¿No siente que ha sido una extorsión, porque así lo han planteado los vecinos autoconvocados, esto que ha hecho el empresario? No, es decir, no sé, puede ser. Lo que claramente creo, y me parece que no se puede seguir de la misma manera, capaz que la manera de plantearlo no es la más adecuada, pero esto no invalida la necesidad de la revisión. ¿Y no abre la puerta a que otras concesiones también evalúen esta posibilidad, teniendo en cuenta, bueno, por ejemplo, el servicio de recolección de residuos, que también utilizan combustible para...? Nosotros estamos trabajando permanentemente con estos valores. Es decir, son cosas que no se conocen, pero nosotros cerramos con prácticamente todas las empresas de servicio los ajustes de los precios durante el año y lo venimos haciendo. Lo que pasa es que, bueno, tienen otra connotación y no necesitan del tratamiento legislativo. ¿Se va a dar el aumento que está pidiendo la empresa, intendente? No sé, el valor lo estoy evaluando todavía. ¿Cuándo se va a definir eso? Yo creo que mañana. Ya lo trabajé ayer a la tarde, hoy a la mañana, y estoy pidiendo el requerimiento del asesor legal para fundamentar la norma. Bueno, así que en función de todo eso vamos a definir lo que creemos importante. ¿Y eso lo da usted o tiene que volver de nuevo al Consejo Deliberante para que lo autorice? Yo lo voy a dar y voy a hacer un decreto de necesidad de urgencia de acuerdo a las facultades, por lo menos conferidas por parte de los concejales, y va a volver al Consejo, pero creo que en función de lo que me mandaron hacer, está dentro de la línea de lo que estuvimos hablando. ¿Para un aumento? No tengo nada. No quiero decir ninguna cifra porque no la estamos estudiando, pero bueno, ya mañana seguramente tendremos el valor. ¿Y sería hasta fin de año por lo menos? Mirá, es decir, lo que claramente viene, que también lo voy a expresar en el mecanismo jurídico, la necesidad de, a partir del nuevo decreto nacional, que tiene, vamos a ver cómo terminó de estar redactado, porque en el momento que estuve hubo dos opciones en escasas 24 horas, así que quiero ver cómo termina el proceso, que por lo menos lo planteaba hasta que me vine, no sé si habré ido de cambios ahora. Había aportes nacionales, aportes provinciales y algo tenía que transferirse a tarifa, empresa, servicio, el combo total. Así que lo que puedo expresar es la tranquilidad de que no va a tener el impacto que suponíamos que iba a haber, que eso sí, a mí por lo menos me dejó bastante más tranquilo y creo que podemos generar una morigeración muy fuerte del tema de la desaparición de los subsidios como habíamos pensado. La provincia y la municipalidad para que aporten o Nación establece que tiene que verlo? No, lo que hay es que lógicamente estas reducciones hacen de que no llegue la misma cantidad de plata, con lo cual el aporte municipal tiene que darse de alguna manera. Puede darse a través de un subsidio directo y el monto, o puede darse en una mezcla de tarifa y monto aportado. Es decir, eso es lo que hay que terminar descubriendo de acuerdo a lo que establezcan y a los montos que nos aseguren que vamos a percibir. Y va a haber que realizar todas las cuentas de vuelta, ¿no? Intendente, ¿se va a reunir con los concejales que, por lo menos el Frente para la Victoria, dice que le está pidiendo una reunión hace 2 o 3 meses y no ha tenido contestación? Mira, siempre me junto. Yo estas cosas las hice con el presidente del consejo. Creo que era la manera de generar esta relación institucional. Los funcionarios municipales se acercaron al consejo para charlar. Si necesitan de vuelta no tengo problema, pero ahora el problema lo tengo que solucionar rápido, así que después de solucionarlo sí creo que hay que empezar a pensar con esta nueva información, que es lo que yo siempre les conté. El hecho de no haber venido a las veces que me citaron fue porque les expliqué que los datos que existían, ellos me citaban por el tema de la ausencia de subsidios. Y yo lo que les decía, que estábamos viendo a ver de qué manera tenemos que enfrentar este problema. Hoy puedo decir que es totalmente distinto a lo que pasaba cuando me invitaron por primera vez. Fue la reunión con Nación. Exactamente, porque hay... la verdad que no quiero hablar todavía de montos porque esto es cambiante. El Congreso realmente es una dinámica muy especial que tiene que ver con la cantidad de votos, con las presiones, con lo que va generando, pero claramente hay una visualización de aportes nacionales y provinciales que van a venir. Lo que hay que es determinar es cuánto, para ver de qué manera trabajamos con el tema de tarifa y los aportes municipales. Intendente, ¿están trabajando ya en el presupuesto 2019? Sí, ya estamos trabajando. ¿Mucho aumento? No, creemos que no. Estamos trabajando, lo proyectado para cada una de las secretarías es de alrededor del 20%, así que vamos a tratar de mantenernos por esa vía como para que no repercuta mucho en el bolsillo de la gente. ¿Cuándo reunimos con concejales en ese sentido? Y siempre existen, porque lógicamente cuando presentamos el presupuesto tenemos que venir a explicarlo y bueno, es normal. Los empleados municipales, perdón, rechazaron hoy la oferta salarial, se reúnen ahora ustedes en la Comisión de Función Pública, ¿lleva el municipio otra contrapropuesta? Por ahora no, es decir, lo que creo que nosotros estamos proponiendo, me parece que mediáticamente se vendió como muy pobre la oferta. Nosotros estamos llegando, ahora no me acuerdo si al 32 o al 37% anual, que no es poco. Lo que no podemos dar es el 20% en este semestre, es imposible. Con lo cual, decir que es el 11 solo, me parece es menospreciar el esfuerzo que estamos haciendo. Y de vuelta, todas las cifras en blanco, aumento del salario mínimo, el salario por hijo aumentado. Es decir, hay muchas cosas que creo que no están informando correctamente, pero bueno, vamos a escuchar y a partir de eso veremos cuál es la estrategia que tenemos. La posibilidad de que aumente el boleto, ¿no condiciona la negociación salarial? Digo, porque se atiende el reclamo del empresario y no de la misma manera y con los mismos índices inflacionarios el reclamo de los trabajadores. Yo creo que no tiene que ser así, porque a vos te preguntaron para aumentar la nafta. No, el pan, la carne, son situaciones que ameritan. La empresa no es para llenarle los bolsillos al empresario. Yo estoy pensando también en las cientos de familias que dependen de una empresa y de un servicio que sería muchísimo más caro sostener para individualmente para mucha gente si no existiera. Esta es la difícil situación de cuando uno gobierna. Cuando uno gobierna tiene que buscar el equilibrio entre todos estos actores y todas estas estas piezas, que a mi felicidad, te imaginas, aumentarlo no me da, pero me pusieron en la situación de que los concejales solucionen yo el problema, con lo cual yo lo voy a afrontar con lo que creo, con la conciencia tranquila y con el mejor equilibrio posible. ¿Usted hubiera preferido que lo resolvieran los concejales? Para mí tienen que hacerlo, porque justamente la tarifa del consejo. Sí. Si no, que me pasen a facultad completa y desde el inicio empiezo las negociaciones. Creo que los ajustes de tarifa, como se dieron en otros lados, son siempre mejores y son paulatinos y permanentes, llegado el caso, bajo algunos ajustes que tengan previsibilidad, que no tengan esas discusiones de que cada tanto saltan con un porcentaje porcentaje que es complejo, pero bueno, así está la norma y así la vamos a hacer tener. Y los concejales de su propio bloque, o sea, sus oficialistas son los que le dan la facultad. ¿No se lo planteó esto? No, no solamente los de mi bloque, me dieron también los peronistas también de Frente para la Victoria. La propuesta de... Pero porque no pudieron solucionarlo acá. Sí, son 9 concejales que la verdad que podrían haberlo hecho. ¿El empresario le acepta mandarle a usted un estudio de costos que no aceptó mandar al Consejo Deliberante y que por eso no pudieron otorgar un aumento? No. Porque se lo pidieron. No es así. El estudio de costos está dentro del expediente donde se establece el costo de los 16 y los 19. O sea que van a tocar este aumento con el estudio de costos que presentó en el semestre anterior. No dije eso. Vos me preguntaste si tenía el estudio de costos. Y yo digo que el estudio de costos. ¿Y cuándo está? ¿Lo presentó? En junio, marzo, abril. Con ese estudio de costos ya se hizo un aumento al 16,20. Y hoy es peor todavía. Si presentás ese estudio de costos, todavía es peor. Por eso no le piden actualización de. No, yo no lo pienso hacer por ese lugar. Porque si no, justamente me da mucho más. Con lo cual no voy a hacer ese camino. Y como le dije a él, no quiero pasar ni siquiera ese valor. Entonces, bueno, estoy buscando el equilibrio justo para que impacte lo menos posible. El empresario está pidiendo que se cumpla la 422, si no me equivoco, es así, que sería 19 pesos. Si no, no hay arreglo. ¿Esto va a ser así el aumento, intendente? No te voy a decir cuánto hasta que no termine de definirlo, pero no creo que haya problema. Intendente, mañana es el último día de gestión de Ariel Sarricohue. ¿Tiene su reemplazo ya? Sí, pero ya está anunciado. Bueno, nos puede confirmar. Sí, Juan Benito. Ariel está hasta el lunes por una cuestión administrativa y va a haber 2 días a cargo alguien y Juan Pablo Benito asume el 1 de noviembre. ¿Viene de dónde? Viene